nigga smile. Pure nigga in a microphone. Navegando en un mar de dudas entre las paredes de tu habitación, caminando al borde de la locura, pensando en poner fin al sufrimiento y al dolor. Pese a que todo iba mal, fue de ayuda ver que tus ojos no perdían la ilusión, que solo en ti encontrarás la cura. Y aunque el dinero fue escaso, nunca nos faltó tu amor. Y solo tú eres el ángel que me cuida y me da luz. Y solo tú me trajiste a la vida y me diste tu juventud. Y solo tú eres el ángel que me cuida y me da luz. Y solo tú me trajiste a la vida y me diste tu juventud. Eres pura como el fuego, dura como el acero de todo el mundo entero. Tú eres la única razón por quien vivo y por quien muero, quien me protege del miedo. Tú me enseñaste a sonreír ante cualquier situación. No, mama, don't cry. No te preocupes por mí, que todo lo que soy es gracias a ti. No, mama, don't cry. No te preocupes por mí, tú eres la flor más bonita de mi jardín. Y solo tú eres el ángel que me cuida y me da luz. Y solo tú me trajiste a la vida y me diste tu juventud. Y solo tú eres el ángel que me cuida y me da luz. Y solo tú. Ella es un ángel que no le teme a nada. Destaca por amarse sin parar de reír. Si la dulzura se quedara callada, su cara me daría las ganas de vivir. Jamás le dije que es dueña de mi amor, y sin causarme dolor la vi marcharse en busca de un ruiseñor que con su cante separaba el temor y las olas del reloj. Mama, mama, don't cry. Semi-real, feminine light. Oh, mama, mama, don't cry. Solo tú eres el ángel que me cuida y me da luz. Y solo tú, solo, solo tú, solo, solo tú. Y solo tú eres el ángel que me cuida y me da luz. Y solo tú y me entrega tu luz. You might be forever. For mamas. Me diste tu juventud.